Aquí estamos, aquí nos escuchamos. Estamos conectados. Somos vos y yo, Poder Joven Radio. Cuatro de la tarde con trece minutos. Hemos regresado por acá para continuar con más del programa. Muchas gracias a toda esa gente linda, a todos los amigos que nos están escuchando. Y también le había comentado que estamos ya en vivo a través de la página oficial de la radio Perla del Acre. Así que estamos dando nuestra segunda parte de nuestras transmisiones en vivo en este viernes fin de semana. Viernes de clásico, viernes de las músicas del recuerdo. Ya sea parte de los clásicos de los 80, sea tecno, clásicos rock, rock latino, otros géneros también. Hoy presentamos lo que es músicas clásicas, así que vamos a recordar. En esta oportunidad recordamos nuestra segunda música de los clásicos en esta hora de la tarde. Ponerse muy cómodo porque lo que usted va a escuchar a partir de este momento es cumbia del recuerdo para todos ustedes. Gracias a los amigos, a la gente que nos están mirando a través de las redes sociales, en el Facebook, en la página oficial de la radio Perla del Acre. Muchísimas gracias y esperemos que se divierta y la pase súper bien y pues pueda disfrutar de estas animaciones que nosotros también vamos a hacer en esta hora de la tarde. Muy bien, estamos listos y preparados. Comenzamos. 3, 2, 1. Producciones Daniel Rodríguez. Arrancamos. La primera y segunda, ok. Segunda parte de las mejores músicas. Comenzamos. Bienvenido a este viernes de fin de semana. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Jamás es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y comenzamos, comenzamos a hacer los Mixer Song. No me arrepiento de este amor. Comenzamos a hacer los Mixer Song. Gracias a todos los amigos, a toda esa gente linda, bienvenidos. Gracias por escuchar La Perla del Acre. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va. Hacemos el cambio. Que el día de hoy no volverá. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Muchas gracias a todos los amigos, a toda esa gente linda. Gracias por escuchar la radio. Esto es Poder Joven Radio Mix and Song. Aquí está ahora en la tarde. Después de cerrar la puerta, bonito. La cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de tu amor. De tu amor, dice. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Mucha concentración, papá. Se lo queremos dedicar al Cholo, a Perrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los enamorados. Hola, la gente enamorada, dice por acá. Deshojar una rosa ya es cosa de tonto. Saludos para la gente de la avenida Pando, dice. No interesan ya los sentimientos. ¡Palito! Como los unicornios. Gracias a todos los amigos que están. Desapareciendo. Amar es algo hermoso. Por favor, dejen su su comentario ahí abajito. Pueden dejar su comentario para nosotros saludarlos también, ¿ah? Un amor como el nuestro. Escuchá la canción, escuchá, escuchá. No debe morir jamás. Días y días sin verte. ¡Qué bonito! Un abrazo para la gente que está disfrutando en este viernes. Mixer Sun. Gran rifa navideña Canino Felino este 20 de diciembre. Organizado por la agrupación Mejorando la Calidad de Vida de las Mascotas Callejeras. Los premios consisten en alimento balanceado Pedigrí, kit de baño para canino, camitas para canino, todo referente a los animalitos del hogar. Caja de Salud de Camino a las 8 de la noche en el Parque Piñata. Todo por nuestros gatos y por nuestros perritos. Puedes adquirir los números en Librería Danielita, al lado de la Salteñería 9 de Febrero, en la veterinaria Medivet, Avenida Los Tajivos, al lado de Qué Pollo. Número de referencia 74-600-965 y 72-81-0404. Participa de la gran rifa navideña Canino Felino este 20 de diciembre.